Nuevamente de ti lo digo mal. Pum, pum, pum, pum, ya empiezo a sonar. Alza la mano lo que quieres bailar. Rápidamente el grupo ya comienza a sonar. Lo primero que dije que si esto le gustó. ¿Te gustó o no te gustó? ¡Carajo! Nuevamente de ti lo digo mal. Pum, pum, pum, pum, pum, ya empieza a sonar. Hace la mano lo que quiere bailar. Rápidamente el grupo te comienza a sonar. No pares de mover. Para bailar, nueva para gozar, con las manos arriba, ¡hey! Con las manos arriba, ¡hey! Ya no vas a parar de moverte, hace hace como cuando llegué, la fiesta se animó, lo primero que dije que si esto le gustó. Cuando llegué, la fiesta se animó, lo primero que dije que si esto le gustó. ¿Te gustó o no te gustó?